Estás escuchando El Sonido Mixto en la estación 91.7 FM. Lo más popular del día. Lo más popular del día. Buenos días, comenzamos con nuestro programa Sonido Mixto, que se estrena de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Está escuchando desde 99.7 FM, en la secundaria Torres Quintero para todos los amantes de la música. Hoy específicamente hablaremos de pop en inglés, invitados, canciones, recomendaciones y noticias. Quédate con nosotros, no le cambies. Yo, su servidora María Fernanda García Cruz, quien prestará su voz, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Aparezco como @maffer_2806. Yo les estaré acompañando un minuto cada semana. Yo seré la locutora del programa Sonido Mixto. Antes de comenzar con el programa, tenemos una gran sorpresa. A continuación, la locutora Montserrat, quien hará una serie de preguntas para ganarnos unos boletos para ir a los conciertos de Shawn Mendes y BTS. Las reglas, respuestas amplias. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial y en qué año terminó? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Qué medios propones para cuidar el calentamiento global y la contaminación? ¿Cómo se llama el rey de pop y cuándo nació? ¿Qué opinas de nuestro programa? ¿Cada cuánto lo escuchas? Envíanos tus respuestas a mi Facebook. Recuerda, @maffer_2806. Envía tus respuestas a lo largo del programa. Nos encontramos hoy con nuestra amiga Camila Laura, que se considera como una de las expertas en la música internacional del pop. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien. Para empezar, ¿qué te llevó a ser la representante más famosa del pop? Que me gusta mucho la música y me gusta transmitir el gusto por la música hacia personas. ¿Qué canciones de pop en inglés nos recomendarías? New Rules de Dua Lipa y Stitches de Shawn Mendes. ¿Has convivido con algún cantante del pop? Con Belinda y con Shawn Mendes. ¿Cuál es tu mayor experiencia? Conocer a Shawn Mendes en su concierto y en una entrevista. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que quieren ser representantes de algún género musical? Que empiecen por el género musical que más les guste y que también prueben con muchos otros que no están acostumbrados para cambiar y salir de su zona de confort. Bueno, gracias. Estás escuchando El Sonido Mixto, 91.7 FM. Esto fue todo en Sonido Mixto por el 99.7 FM. Les agradecemos que hayan sintonizado nuestro programa. Los esperamos a la próxima. Nos acompaña Camila Project. Si acaban de escuchar este programa, recuerda que pueden volver a sintonizar en nuestro sitio web sonidomixto.com.mx. Tendremos más programas. La siguiente semana nos acompaña Fernanda, quien presenta su canción más reciente llamada Maffer, como los cacahuates. Si quieren preguntarle algo, manden un mensaje a nuestras redes en Twitter, Facebook e Instagram. Nuestro mail es unido@mixto.com. Tendremos regalos la próxima edición y se van a ir por ese medio. Atentos, tengan muy buena tarde, los seguimos enviando en música pop para alegrar sus días. Gracias a Luis por entrar en los controles. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente programa de la semana a la 1 de la tarde por esta estación. Que tenga un excelente día.